Puro de muy tempranito, lo estamos viendo también en redes sociales. Tano, querido, ¿qué pasa por allí en el Montecito? Bueno, sí, se fue empezando lo que tiene que ver con los números artísticos, la gente sigue convocada acá, muchísima gente. De hecho, cada vez se va arrimando más gente. Le vamos a molestar un ratito a Ceci, Cecilia, de miembro de la Asamblea. Bueno, Ceci, primero agradecerte por estar un ratito con nosotros. Qué convocatoria, ¿no? Lo que marca también la importancia de la lucha, ¿no? La verdad que una sorpresa hermosa y una alegría inmensa poder convocarnos. Después de la pandemia costó mucho, está costando mucho siempre a las organizaciones volver a reunirse, volver a convocarse, ocupar el espacio público. Y la verdad que el Montecito nos toca como una fibra del corazón. Porque sabemos lo que significa, porque lo hemos peleado tanto. Y ya la comunidad entiende la importancia de que esto no, de que esto se defienda, que se defienda este bosque. Sí, desde hace mucho tiempo, sé si recién nos acordamos la asamblea, la audiencia, perdón, del 2018, hace bastante que viene con el... Claro, la audiencia fue enorme y con mucha participación. Hace 5 años fue esa audiencia. Antes que eso hay que decir que se viene impidiendo este proyecto inmobiliario, este loteo, se viene queriendo hacer desde 2012. O sea que hace más de 10 años que la comunidad está resistiendo este emprendimiento inmobiliario ilegal. ¿Y en qué proceso está hoy? Y está terminando el juicio de amparo ambiental colectivo, que después que la provincia le dio la licencia ambiental, recurrimos a la justicia como nuestra posibilidad de impedirlo y detener este daño que de hacerse sería irreparable. Es la última de las pruebas dentro del amparo. Hubo una instancia de mediación, de diálogo, digamos, que ver si podemos acercar las posiciones, pero bueno, la verdad que no hay, hay una ley que dice que es zona roja y no se puede desmontar. Fuera de eso no tenemos nada que decir, no somos quienes para negociar nada, digamos. Es algo que no puedo yo decir, bueno, déjame este pedacito o hagamos lo mejor así con lotes más grandes o más chiquitos. Eso no es negociable, hay un bien común y no somos quienes, digamos, para tampoco negociar con eso. Es increíble que tenga que estar la lucha a sabiendo de eso, ¿no? De que es una zona roja, es demasiado simple de entender, pareciera ser, ¿no? Es súper simple de entender. Sabemos que en Córdoba tenemos un mapa muy irregular donde es difícil saber a nivel predial, a nivel de cada terreno, digamos, qué es lo que... Si es zona roja o no, con ese mapa que está publicado, eso es súper irregular. La provincia estaba en conflicto con la Nación por eso. Bueno, ahora sí les están dando los fondos de conservación, pero supuestamente, además, el mapa se tenía que actualizar. Pero más allá de eso, en este caso particular, tenemos un mapa firmado y sellado que dice que en 2014 revisaron al predio, que dice que investigaron imágenes satelitales y determinaron que 91,5 de los 125, o sea, la gran mayoría del predio, correspondía a zona roja de bosque nativo. Ese mapa estaba en el expediente cuando lo autorizó la Secretaría de Ambiente, cuando lo autorizó la Municipalidad, cuando se hizo la audiencia pública estaba ese mapa, y sin embargo, la ilegalidad es manifiesta, y sin embargo la Secretaría de Ambiente sigue diciendo nosotros somos la autoridad de aplicación, o sea, nosotros somos los que pintamos y despintamos, pero no es así, pueden pintar y despintar de acuerdo a los criterios que dice la ley, no a lo que tengan ganas, digamos, a lo que negocien. Así que bueno, esperemos que entendemos que tenemos mucho a nuestro favor de legalidad, de argumentos técnicos, de apoyo de la comunidad, de participación ciudadana, tenemos todo a nuestro favor, pero sabemos también que del otro lado hay muchísimo poder y muchísimo dinero. Es decir, el juez está en estos momentos adentro haciendo una inspección ocular, ¿así? Así se llama, es la última de las pruebas, se hicieron las pericias, se hicieron los testimonios, se hicieron los informes, y bueno, esto último es que venga a ver qué es lo que ve. No sabemos si va a ver, porque la imagen que tenemos del bosque es muy Disney, a veces nos imaginamos un pinar o árboles grandes, nuestro bosque cerrado chaqueño no es así, está lleno de espinas, como dijo una vez una funcionaria de la provincia, está lleno de espinas efectivamente, pero bueno, las pericias dan cuenta, digamos, de esa biodiversidad que habita acá. Y lo que queríamos que viera era que más allá de que él vea o no bosque, que sí vemos bosque, que la comunidad ve bosque y que va a estar muy pendiente de lo que él decía. ¿Que no se toca esto? Y no se toca, zona roja no se toca. Gracias, eso. De nada, gracias a ustedes. Ahí está, chicos, charlando un poquito con Cecilia, miembro de la Asamblea, dando un poquito la explicación de en qué está hoy el juicio que la Asamblea hace para tratar de frenar ¿sabes? Desde hace mucho tiempo este emprendimiento inmobiliario. Exactamente, si no fuera, queda la sensación, Tano, que si no fuera por el compromiso de la gente, de los vecinos, de la vecina, de la presión que hacen con la participación, esto ya estuviera loteado. No, Fede, pero dale por hecho eso, sin lugar a dudas. Recién, de hecho, y ahí les pasé, podíamos grabar con José Cabrera, concejal electo, y charlábamos un poquito de eso. Si no hubiese sido por aquella asamblea del 2018, que, ¿se acordaron? Fue recontra masiva esa audiencia pública, perdón, no asamblea. Esto ya probablemente estuviera estado desarrollado desde hace rato. Es esta lucha de vecinos a vecinas lo que está frenando este desarrollo. Ahora, lo que tiene que ver después con sus propios ojos, que es la última de las pruebas, corroborar que esto es realmente un bosque nativo. Sí, esto expresa, esto es un claro ejemplo, ¿viste? Cuando decís, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas de que esto es un... En la jerga, en la calle se conoce como un entongue. Acá hay acuerdos económicos, si no, no se puede entender el por qué la persistencia de la justicia, del gobierno provincial en este caso, para seguir encarando algo que es ilegal. Bueno, Fede, acá lo que se respira es, primero, la buena expectativa de lo que puede hacer la gente, ¿no? El pueblo junto, unido, de que pueden llegar a frenar esto. Pero por el otro lado, el temor ese, que sabes que del otro lado enfrentas a monstruos económicos que a veces hacen que ni siquiera lo que la gente piensa y todo un pueblo unido pueda frenar una cuestión como esta. Las dos caras de la moneda, la esperanza, la ilusión de que esto no se toque por la cantidad de gente que se convoca, porque creo que es unánime que un quiso no quiere que el Montecito se toque, pero por el otro lado la desesperanza de saber que en el otro lado estás enfrentando a todo el poder económico. Sí, y no tan unánime, digo, porque hay una aprobación por parte del municipio también. Sí, no metía en la unanimidad, no metía justamente los poderes ejecutivos. Claro, que fueron aprobando, no solamente el de este, Cari, porque esto viene de la gestión de Jalil. Claro, de hace más de 10 años. Sí, y claro. Digo... O son cómplices en un punto de hacer la vista gorda y decir, bueno, sí, lo hagamos porque en un punto quizás la municipalidad también se puede ver beneficiada de esto, o no tiene la suficiente fuerza de pararse justamente frente al gobierno provincial y decir, yo no lo autorizo porque están en zona roja. Digo, sí. Puede haber de las dos lecturas, o no saben pararse o no quieren pararse. A ver, técnicamente la primera prefactibilidad se la da el gobierno municipal a cualquiera de estos proyectos inmobiliarios, que se lo dio en aquel entonces el gobierno de Germán Jalil. Ahora, y parándose del lado del Ejecutivo, que es algo que argumentan desde el municipio, el juicio que se puede poner ahora desde el lado de la empresa, ¿no? Dos cuestiones que tienen que ver con la cuestión legal. Primero, lo que la Asamblea hizo fue el juicio para frenar el Montecito, y también, si se logra frenar, trae como consecuencia lo que han pedido desde la Asamblea, también a nivel legal, que se investigue a aquellos que aprobaron esta prefactibilidad. O sea, son dos cuestiones. Y después el municipio, a esta altura, insisto en esto, me paro del lugar del municipio, es buscar el mal menor. ¿Por qué lo digo? A ver, obviamente, lo que debería pasar es que no se construya nada acá. Eso, como consecuencia, te va a traer un juicio o probablemente una demanda del sector privado para con el municipio, porque acá todo se puso guita, digamos. Y generalmente a estos tipos no les gusta perder. Para nada. Ay, qué difícil. Bueno, Tanito, ya volvemos con vos en minutos, ¿vale? Dale, Fede, mucha gente acá, se llegó hasta el propio Rally Barrio Nuevo, que se manejaba que iba a estar acá como un vecino más, pero seguramente tomará la guitarra en un ratito. Hay música, mucha gente que se va acercando también a esta hora de la mañana, se quedan un rato más acá. 10:21 en la República Argentina, el Tanito Dietrich desde las calles de Unquillo, la comunidad diciéndole no al emprendimiento allí en el Montecito, un emprendimiento ilegal. Mañana es jueves, te acompañamos. Volvemos a canciones. Hasta las 13 hacemos anexados.